industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Estos fueron los estrenos de fin de semana. BTS lanzó Dynamite, su primera canción completamente en inglés. Katy Perry estrenó What Makes a Woman, un himno de empoderamiento femenino dedicado a su hija. Juanes hizo el cover de Vía Láctea de Zoé, con un ritmo cadencioso y semi-funk. Finalmente, Maluma compartió Papi Juancho, un disco de 22 temas llenos de flow. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.